las actividades que se van a realizar a partir de mañana en el marco de los 40 años de ALER. ALER es una asociación civil sin fines de lucro que fue fundada el 22 de septiembre de 1972 en Sutatenza, Colombia, fundamentalmente con el objetivo de crear un espacio de encuentro en la construcción de propuestas de educación popular, comunicación popular y radio popular en el continente. ALER en estos 40 años ha tenido varias épocas, varias etapas. Una etapa que comienza con las escuelas radiofónicas, etapa que se define y hace una opción fundamental por la educación popular cercana y acompañante de procesos de organización popular en el continente, opciones que tienen que ver con la comunicación popular y la radio popular en América Latina. En este contexto, llegamos a los 40 años después de haber transitado varias etapas, como les decía, etapas muchas de persecución en países donde las dictaduras nos volaron antenas, donde las dictaduras nos encarcelaron e incluso asesinaron a algunos compañeros que han hecho la radio en América Latina. Después de muchos años, ALER va redefiniendo su trabajo, va redefiniendo su propuesta de educación y comunicación, y hoy, en este continente nuestro, que muestra claros signos de esperanza, claros signos de nuevas iniciativas que desde los sectores gubernamentales, los movimientos sociales y las radios populares están proponiéndose al continente, ALER decide organizar este seminario que empieza mañana, repito, en la Universidad Politécnica Salesiana, Comunicación Popular y Buen Vivir, en el que pretendemos reflexionar desde diferentes ángulos, diversos países, opciones y miradas sobre cuál es el rol que la comunicación popular tiene que jugar en estos nuevos tiempos de la América Latina, en la que muchos países han optado por la construcción de mejores niveles de calidad de vida e incluso con la redefinición de lo que se ha llamado el buen vivir desde los sectores más populares, sectores indígenas de nuestro continente. Este seminario comienza, repito, mañana 19, se realiza el 20, el 21, va a ser muy variada la participación, vamos a tener ministros de diferentes países con los que vamos a dialogar sobre el rol de la comunicación pública en estos tiempos, vamos a tener representantes de organizaciones indígenas, representantes de organizaciones que trabajan con mujeres, organizaciones que están trabajando y han conquistado leyes favorables para procesos de democratización de las comunicaciones. Vamos a tener pensadores desde la sociología política que nos van a ayudar a elaborar una visión de ese contexto multicultural, plurinacional, multicolor de nuestra América Latina. Vamos a tener también conversatorios que tienen que ver con el financiamiento de estos medios populares. Vamos a tener conversatorios que tienen que ver con los jóvenes en medio de esta construcción colectiva y, repito, variopinta y multicultural. También vamos a tener espacios en los que las nuevas tecnologías van a ser objeto de debate y de diálogo, sobre todo de cómo están impactando las nuevas tecnologías al quehacer de nuestras radios. Vamos a tener sin duda también un conversatorio muy interesante con organismos de integración latinoamericana, con los que vamos a reflexionar el papel de la comunicación en la integración de América Latina. La comunicación se ha quedado un poco atrás en esta discusión. Quizás los que tienen los hilitos del poder hablan fundamentalmente de una integración desde lo económico. Últimamente está muy en boga la integración desde lo político. Y experiencias que resaltar como UNASUR, ALBA, CELAC, etcétera. Pero bueno, todavía la comunicación sigue siendo la cenicienta de esa de esa discusión de integración, y pretendemos abordar el tema con gente que está del otro lado, incluso tiene un nombre muy sugestivo, y cuando los otros somos nosotros, es decir, gente que viene de nuestros sectores de Radio Popular, que ahora ha estado en funciones de gobierno, ¿cómo manejamos la comunicación en estos procesos? Toda esta reflexión se va a ir recogiendo en documentos, en propuestas, que van a ser en su mayoría retomadas y repensadas en el marco de la asamblea número 14 de esta asociación que cumple, repito, 40 años. Con estas reflexiones, y sobre todo un proceso de reflexión que hemos llamado ALER 2020, que viene realizándose en los últimos 2 años, pretendemos elaborar las propuestas de trabajo para los próximos 10 años de esta asociación. ALER, con humildad y con gratuidad, lo decimos, ha tenido una historia de éxito. Y el éxito de ALER no está en el éxito de esta oficina donde están ustedes acá ahora, sino ha sido a partir de la buena práctica de radio cercana a los sectores populares que hemos tenido dispersa en más de 17 países de este continente. Las premisas que nos llevaron a hacer esa propuesta de radio popular cercana a los sectores populares hoy día en América Latina han cambiado. Por lo tanto, las decisiones que se tomaron en esta institución que garantizaron este éxito que tenemos hoy no necesariamente son las premisas que hay que tomar en cuenta para el futuro. Y esta reflexión de fondo es la que hemos venido haciendo en más de 80 puntos de este continente, con más de 800 personas involucradas, en 2 años de reflexión, y que van a terminar en unas propuestas de trabajo de cara al futuro. ALER quiere, y con esto cierro esta primera introducción para dejarles a ustedes las preguntas y que mis compañeros de la Junta y la Secretaría también puedan participar. Nosotros queremos colaborar, como lo hemos hecho desde hace 40 años, en la construcción de un mundo más justo, más fraterno, más democrático. Pero queremos también identificar cuál es el aporte concreto y el rol que ALER va a jugar en esa construcción en los próximos 10 años. Y eso es lo trascendente, eso para nosotros de estos 40 años. No es una fiesta en sí de ALER, sino es una fiesta para sí, para con quienes nosotros intentamos construir un continente más justo y más democrático.